en el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad y nueva mesada ya número 9 de su tiempo terrenal. No se cansen de agradecer, no se cansen de orar, de hacer sus peticiones por nuestros hermanitos, porque ustedes saben que hay tiempos muy difíciles para ellos, los que están en las guerras, los que están en la pobreza, los que aún teniendo todo, quieren más y más y más de todo. Y que muchos, gracias a mi Padre y a ellos, también han salido de esos vicios del cuerpo, de esos vicios de alimenticios y de vicios. Pero hay otros que están entrando y con las mismas ideas de los anteriores hermanitos o familiares. Y que porque mi padre o mi madre fue viciosa, yo también voy a ser viciosa, o alcohólica, o drogadicta, o que les guste la vida alegre, el trabajo más antiguo de la historia. También se hace vicio. Y según ellas, no es un trabajo. Pues sí, digamos que sí es un trabajo, pero es nada honesto. Y por eso hay tantas enfermedades, tantas plagas también, tantas epidemias. ¿Qué están haciendo también? Acabando el bendito bosque, los hermanitos, que les interesa nada más la moneda. No les interesa otra cosa. Que acaben con la naturaleza, que acaben con la fauna, que acaben con el terreno, que acaben con ríos, con rachuelos. No les interesa. ¿Por qué? Con tal de ganar dinero. Y todos están pagando sus causas muy fuertes, tanto en esta vida como en el más allá, porque es la ambición, la codicia de tener más y mucho más dinero. Háganlos presentes, siempre oren por ellos también, que muchos dicen, yo nomás oro por mi familia y por mí, y los demás no me interesa nada. No, tienen que orar por igual, para que ese bendito karma que ya les han llamado dharma se vuelva positivo, simplemente el karma positivo que decimos nosotros. Y que igual los benditos hermanos que se dicen religiosos o de sectas y que dicen que tienen mi palabra, pero no son congruentes, también hágalos presentes. Hay muchos así, y desafortunadamente en espiritualidad también. Ya que si no fuera cierto eso, entonces ¿por qué hay separatismo entre vosotros? ¿Por qué vuestra hermanita los desprecia y les dice de cosas y se burla? Y otras de más allá también. O si se enteran que son de facultades de luz, dice, voy a manipular a esta persona, o voy a ver qué le saco. Y si no se quieren, ¿cómo se puede decir? Pues no se cumplen a mis caprichos, dice, ni te atiendo, ni te quiero atender, y te vas. Y te largas de aquí prácticamente, dice, con otras palabrotas. Yo les repito, ¿quién realmente son de luz y quién no? Que desde luego sí se fijan de esas situaciones que se dan con sus hermanitos. Pero que saben perdonar, que saben amar y que saben orar por ellos. Pues ellos son los que son verdaderos espiritualistas. Los que son de luz, los que son de hermandad y los que son de paz. ¿Cuántos años tiene esta bendita escuela? ¿Terrenal? ¿De tiempo terrenal? 8, ¿no? No. Bueno, sí. Es correcto. 8 años. ¿Y cuántos de sus benditos tutores hasta la fecha siguen con sus situaciones de oscuridad? De egoísmo. De burlarse de vosotros. Y ellos se les olvida que siendo tutores o maestros o maestras, tienen que ser el faro contra la oscuridad. y ellos se comparten, desafortunadamente no, se vuelven copartícipes de la oscuridad y no de la luz. Por eso ojalá muchos que conocen de ustedes se vuelvan también de luz y sé que se equivocaron, estuvieron malas creencias. Ojalá cambien, porque se me están perdiendo muchas de mis facultades. Y digo muchas como si fueran míos. Ustedes saben que son de mi padre todos. Esas benditas almas, esos cuerpos físicos son de mi padre. Y que están aquí con su misión, de individual o en conjunto. Pero que siguen con sus caprichos. Que siguen con sus necedades. Con sus envidias. Diciendo que ellas son facultades enormísimas. Y digo, sí, mi padre les ha dado a cada uno cierto grado de facultad. Facultativo. A los que les llega y escriben. A los que oyen voces. Y son de sus seres de luz, los que predicen las que va a pasar las cosas, los intuitivos, etc. Pero ¿cuántos han hecho caso al camino del Padre? ¿Cuántos hacen caso pero se anuncian en la televisión o en sus redes? Dice, no te cobro nada, pero ya después son 500 pesitos, 700 y así hasta 3,000 o como salen esos benditos hermanos de sus redes, que dice 20,000 pesos por quitarte esa oscuridad que te echaron o ese embrujo. Yo repito, esto no es para que hagan negocio, porque están pagando sus causas, sus pecados, tanto los de este mundo como del mal de antes de nacer o de otro tiempo, para que me entiendan. Para que vuelvan a hacer lo mismo. No, hermanitos. Les repito, nada más es una sugerencia. Porque cada uno de vosotros puede hacer lo que quiera con su vida. Sea su facultad o no. Pero cuando dices que el dinero, no es que la labranza. Pues si eres realmente, no hay trabajo. Pues sí puedes hacer un poquito. Y repito, subrayando. Un poco. De negocio con tu facultad, pero no que sea condición para no atender a los que te necesitan, para que les vendas productos de marcas caras. Yo les pregunto, ¿cuántos productos les regaló allá? Ninguno. ¿Les regaló algún producto? No. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántos productos han regalado a ustedes? Como 5 o 6, sí han regalado. Y eso es lo que vale más. Porque lo hacen con el fin de ayudar. Y si se presta el negocio también se puede dar, ¿por qué no? Porque igual aquí no están, como dirán ustedes, nadando en dinero. Pero estoy seguro que si tuvieran dinero, también este dinero lo compartirían, ¿sí o no? Sí. Exacto, pues es que debe ser así. Pero ¿cuántos ahorita multimillonarios? Insultan, pelean, se amparan, etcétera, etcétera. Y están nadando en dinero, pero no quieren pagar caprichos, que según dicen ellos, claro. Pues simplemente son hermanitos en oscuridad, ni son creyentes ya de nada. ¿Los que creen en quién? En don dinero, en su Dios que es don dinero. Ustedes saben que eso también se puede acabar. Entonces hay que orar por esos empresarios para que entiendan que tienen que ser las leyes justas y tienen que ser parejos con todos. No porque seas pobre no vas a pagar impuestos, no porque seas rico no vas a pagar impuestos, no que seas multimillonario y no quiero pagar nada porque quiero esta ganancia para mí y para mis negocios nada más. Entonces tomen en cuenta eso también en sus oraciones. Porque hay muchos que hasta el momento siguen respingando pataleando en el piso de cada cosa buena que le pasa a su México o nuestra perla mexicana, porque quisieran que todos estuvieran igual que antes, más amolados y ellos más ricos, que les repito, antes eran ricos o multimillonarios. Multimillonarios, ya nada más son millonarios a secas. ¿Por qué? Porque está habiendo justicia, porque está habiendo más paz, más armonía. Los pueblos nativos están saliendo arriba de cualquier índole y con mejores estudios, con mejor hermandad, con luz. Creo que les falta a muchos. Entonces hay que orar también por ellos para que no cometan errores, porque todo humano, repito, todo humano, no hay nadie que diga que nadie cometa errores, todos, no hay quien se salve. Pero si tú reconoces tu error y tratas de enmendarlo o pedir perdón, pues ya estás en la luz, así de fácil. Pero ¿cuántos tutores, tutoras, dicen que están bien así? Porque como no les dice nada a Dios, están bien. Y si les dice, como en sus cuentos infantiles, sus juegos infantiles. No oigo, tengo orejas de pescado, dice. Ah, pero si dicen de dinero, dice, ay, sí, oí, ¿qué dijeron? ¿Cuánto dijeron? Tomen eso en cuenta, hermanitos. Y les repito, la necesidad humana de solvencia, de hogares, de techos, de terrenos, de familia, totalmente válido. Pero si mi padre te está dando y quieres más, pues ¿dónde? ¿Cuántos de esos benditos hermanos ricos? Dice, padre, es que ya no vas a ser rico y antes era multimillonario. Quiero hacer volver a ser multimillonario. Pues no se puede. Ah, entonces ilegalmente lo hago. Pues hablo ilegalmente. ¿De quién se va a llegar el karma? Pues de ellos, obviamente, no de las autoridades. Entonces por eso están así, mintiendo, engañando, atormentando, contratando, ahora que van a contratar mucha gente que les llaman ustedes como influencers. O alguien que te va a influenciar para que seas, que sigas algo, aunque sea mentira. Yo por eso nuevamente digo, así como sus instructivos de sus aparatos, léanlo. Aunque se les dé un poquito de flojera, léanlo. Dice, ay, con razón no funciona el aparato. Ay, por eso se me quemó. Es que no había entendido. Y si no traen su instructivo, por eso tienen sus redes, para que busquen en internet todo lo que hay disponible, tanto lo bueno como lo malo, como lo que hay de oscuridad como de luz, como lo que es verdadero y como lo que es mentira. Y pongan una balanza también, esto siento que es falso o siento que es verdadero. Y así con las facultades igual, este me está engañando y este no. Ya hay muchos así, hermanitos, que llegan, como dicen, a calarlos nada más. Les dicen, como dicen ustedes, la verdad. Ellos dicen, la neta. Y ellos dicen, no, de todos modos no me gusta. Pues donde quieran, hermanitos. Esta escuela nadie se le fuerza que esté aquí, ni que venga aquí. Porque luego van y regresan otra vez. ¿Y por qué regresan? Porque allá los quieren hacer como secta. Y yo recalco, esta no es una secta. Es una doctrina. Quien quiera tomar mi camino, lo toma. Cuando quiera, lo puede dejar. ¿Pero qué pasa con ellos de allá? Es que si te sales, te va a ir bien mal. Y le está yendo bien. No, entonces sale, ahora sí, hazle su amarre, hazle su brujería, regrésale todo lo que se ayudó, para que les vaya bien mal, bien mal. Pues no quieras de luz, sí, pero yo me desquito. Ellos dicen con otras palabras, o me vengo. Entonces, ¿quién era de luz y quién no, hermanitos? Y así están. En la primera oportunidad les mandan sus regalitos, sus amarres, sus cajitas sorpresa de porquerías, Inclusive que ni los conocen a todos ustedes. Y aquí mis hermanitos, como yo también les he pedido con los hermanitos de otros, de otras escuelas, como Lobo Blanco, Alcohol Blanco, etcétera, nos están ayudando. Y ellos están evolucionando mejor que sus propias envolturas que están cuidando. No lo están traicionando, porque dices que me está traicionando mi ángel de la guarda, que decimos ustedes, que les dicen así. No. Ellos tienen su labranza también. Y si pueden, ayudan. Quien sea, que esta persona no oye a sus seres de luz, que no oye a sus arcángeles, ni sus ángeles, o en este caso sus protectores, no los oyen. Pues voy, te presto mi... Tú obviamente, conscientemente lo puedes hacer, pero ellos toman ese permiso que les doy para ayudar a los demás. Y si se entera el cuerpo físico, se pone un coraje. Dice, no es cierto, están mintiendo, no puede ser, está conmigo aquí, mi protector está conmigo. No pueden. Yo se lo dijo, están con ustedes, pero no son de su propiedad. Están aquí para ayudarlos, para avanzar, para que no se pierdan en su camino de luz. Pero hay unos que ni están trabajando, porque dicen, en mi facultad no quiere hacer nada. Yo la protejo, la ayudo, la guío para que no le pase nada en el camino, para que no se pierda en el camión o en las ciudades donde no conozca. Pero aún así, no los van a dejar. Pero cuando hay que ayudar, hay que ayudar. Ahí no existe que seas de aquí de Sahagún, o del Cerro, o de Tulancingo. Ahí no importa. Porque todos nos unimos, inclusive yo, a ayudar. Ya estamos trabajando mucho con las almas que se están perdiendo en esas guerras sin sentido. Con los indocumentados que están en luz. Porque ustedes han visto que muchos están en la oscuridad. Que llegan a un país, inclusive en México, que están llegando y... ¡Deme de comer! Ah, frijoles no, porque esos se los damos allá a los animales. Ah, deme ropa buena, ropa usada no, ¿cómo creen? Se viene a exigir y estás invadiendo un país que no te corresponde. Ya sé, hay muchos, pero hay otros que piden con amor y eso mismo están recibiendo. Inclusive, pues quédate aquí, pero mientras, no, que vienen correteando, pues quédate, escóndete y ya mañana te vas. Ellos lo que quieren es un beneficio, una ayuda económica. Pero piensan equivocadamente que van a llegar al extranjero y con un día van a tener ya 10,000 pesos de ganancia. Pues no. Nunca piensan que la comida es más cara en ese lugar, que el hospedaje es más caro, la ropa es más cara, todo es más caro. Entonces tienen que ir con ganas de trabajar honradamente, que ahorita ya no se puede, porque aunque estés trabajando de años, te regresan. Entonces hay que ser presentes esas autoridades en oscuridad, tanto sus líderes que votaron por ellos, pero que igual no se pierda nadie, porque les repito, a nadie, ni mi padre quiere que se pierda ninguno de esas benditas almas, tanto a los que están en la oscuridad como a los que están en la luz, tanto a los que están en vida como a los que ya han partido. Piénsenlo, reflexionenlo, siempre les digo, investiguen. No se quedan con... Es que me dice mi vecino que este refresco, si lo caliento, me va a quitar la tos. Y ya pasó las experiencias. ¿Qué pasa? Peor. Y así hay muchas situaciones, hermanitos. Pues no se queden con lo que sepan. Investiguen. Busquen, así como sus tareas, fuentes confiables. verifiquen si fue cierto o no. Porque así como su Biblia o nuestra Biblia tiene cosas de luz y de nuestro Padre, también hay mucha mentira. Muchas cosas cambiadas a beneficio del que lo escribió. Porque hizo el compendio para que me entiendan. Porque piensan, ahí está una Biblia, ya está la Biblia completa, ahí está. ¿No? Así nos hizo la Biblia. Que les llaman santos, lo escribió. Que San Pedro, que San Pablo, que inclusive Judas Iscariote, que Judas, mi primo, también lo hizo. Y así se fueron juntando esos benditos libros. Y de todos, algunos estaban en otro idioma, más antiguo que el arameo. Arameo. ¿Ustedes creen que ahorita actualmente, que tienen entre comillas su tecnología, y pueden traducir textos, y quedan mal con sus inteligencias artificial? ¿Ustedes creen que en el antiguo se pueden traducir correctamente y exactamente lo que decía? Pues claro que no. Entonces nadie tiene mi palabra, ni menos la de mi Padre. ¿Cuál es la verdadera? La que tú sientes en tu corazón, con el amor del Padre, con el amor de la naturaleza, de los animalitos, de la tierra, del agua, de los elementos, y estar haciendo correcto, así de fácil. Por eso les digo que no duden, porque la duda te ataca, la oscuridad. Y la oscuridad está feliz. Uy, qué bueno, ya no va a venir fulanito de las tablas. Uy, ya las corrió otra vez doña X de allá. Pues ¿quién se hace daño? Pues obviamente ellos. Y ustedes se están perdiendo. Recuerden que yo soy la luz, soy el faro del mundo. Pero no quieren que yo les diga a rogarles a cada uno de vosotros. Oye, ¿quieres curar? ¿Quieres pagar tus pecados? ¿Quieres ir al camino de mi Padre? Entonces dicen, deja pensarlo, ¿no? Porque está medio difícil. Y así están, desafortunadamente, hermanitos. Me oyen, me ven, me niegan más de 7 veces. Y no hay castigo por no seguirme, ni por seguir el camino de mi Padre. Recuerden que cada uno de vosotros se hace daño. Es autocastigo. Y como muchos de esos benditos hermanos que dicen, es que no existe Dios, porque se siguen muriendo niños, siguen muriendo bebés, siguen matándolos en las guerras, siguen naciendo deformidades, siguen saliendo niños que se creen niñas, o al revés. Es que no piensan nunca, o no les informan que hay karmas que tienen que pagar. Ese planeta no es de pagar deudas, pero tienen que hacerlo, porque es de enseñanza y de aprendizaje. Pero muchos, ahí están los hermanitos que conocen. Estoy bien, porque yo lo digo, y háganle como quieran, estoy bien. No importa que sea vicioso, no importa que me drogue, no importa que me tome mis aguas negras rap todos los días. Ya se fue. Y ahora en día de, ¿cómo se llama? En el mes que venga, de Día de Muertos, le van a poner sus aguas negras, sus vicios. Y si pueden, les ponen sus cigarros de quién sabe qué, o sus revistas para adultos en el altar. Pero nuevamente les repito, nada de eso les sirve más que lo que necesitan ellos cuando piensan que han partido, que es su agua, su comidita si quieren, su fruta, sobre todo fruta, es lo que sí, más fruta que comida. Y los que ya están en mi camino de mi Padre, pues ya no necesitan eso más que su agua, eso sí. Y que vienen, claro que sí vienen y los visitan, sí. Pero ustedes saben que en esas fechas, entre finales de noviembre y diciembre. Y en el principio de diciembre, perdón. Finales y principio de diciembre. A ver, permítame. De octubre a los primeros días de noviembre. Es lo correcto, perdón. Pero inclusive son meses completos. No nomás un día o dos semanas. Depende de cómo está su solsticio. De cómo están los planetas alineados. De cómo está el pueblo que está perdido en la oscuridad. Y me río el pueblo que está, que ha partido. Depende de esos son los que van a venir. ¿Que pueden venir visitas? Sí, claro que sí. Mi padre les permite salir, tanto en el más allá, como a visitarlos en este mundo. Vienen, como dicen ustedes, a echarles porras. Decir, aquí estamos. No me ves, ya no me sientes, pero estoy contigo. En tu oración. En tu enfermedad. En tus dolencias, en tu ánimo, estoy contigo, dicen muchas veces. Y yo también les digo, estoy con, y si ustedes están con ellos, yo también estoy contigo. Pero muchos saben que me reniegan. Dicen, no, sí la vi, pero es que eso ya, eso que dice, que habla Dios con ustedes, eso ya es de brujería. O ya es del demonio, dice. Pues ya la vio que ni es del demonio y ni es brujería. Yo les repito nuevamente, se van a ver cosas más físicas como ha pasado. Y que se les va a dar a algunos la oportunidad de grabarlas. Tanto con sus benditos, pobre tecnología de celulares. Como sus cámaras de seguridad que están grabando. Y están todo el día, toda la noche grabando. Así como los hermanos mayores que se hacen visibles. Dicen, aquí estamos. Y siguen buscando vida en... Fui inteligente en otros planetas. Y aquí estamos con nosotros. Y estoy con Dios, dicen muchos. Gritan, estamos con mi padre. Somos tus hermanos. Te podemos ayudar. Ni así entienden. Porque el día que se presente, así como en sus películas, formalmente, pues van a querer acabarlos, esos benditos hermanos en equivocación. Como lo han hecho con los que han tenido que extraerse. O que han tenido que ser tumbados del espacio. ¿Qué hacen? Investigarlos, operarlos, ver cómo funciona esa tecnología. ¿Para qué? Para que yo también pueda tomar esa tecnología, robándosela. Y que afortunadamente poco han podido sacar de ellos. Ténganlo en cuenta eso. Y si son los que han caído o que dicen que se accidentó un ovni, un objeto volador no identificado en su planeta, son porque eran de oscuridad. Yo les repito, el libre advertido existe para todos, pero algunos de oscuridad están prohibidos que entren a este planeta y lo están haciendo. Han venido a muchos a abducir o a robar hermanitos. Y otros los han dejado, al contrario, los han venido a dejar también. ¿Y quiénes son los de luz? Nuevamente le repito, los que, si tú dices no voy, no te llevan. Si te quieren curar y dices no, yo siento que eres de oscuridad, no me cures nada, así estoy bien, ellos son de luz. Pero los que dicen me llevo porque quiero, te llevo a ti, me llevo a tu familia, me llevo a tus vacas, tus reses, etcétera, a la mala. Me están robando, están de oscuridad, así de fácil. Independientemente de los problemas que tengan en los demás planetas, este planeta está protegido por mí y por los hermanos mayores. Y desde luego por mi padre, principalmente por él. Como ya se les ha dicho otras veces, ninguna hoja se mueve si no es por voluntad de mi padre. No se les olvide eso, los hermanitos. Tengan eso siempre en cuenta, tengan siempre una oración y sigan adelante con su vida. Que como se les ha dicho, no tengan miedo de lo que pueda pasar. Mejor vivan sus días, sus semanas, sus meses, como si fueran el último de su vida. Bien preparados, bien preparados. Porque muchos dicen, es que yo pensé que me iba a morir el otro año. Me moría en este año. ¿No te preparaste entonces? No. Y otros, como pasó con algunos de con sus conocidos o familiares. No, es que no quiero saber nada de eso. No, no me lo toques, no. Ni papeles, no, nada, nada, nada, nada. ¿Por qué ya quieres que me muera? No. ¿Y a quién le deja los problemas? Pues a sus familias. Y ellos también que se preocupan. Ay, hubiera hecho esto, era bien fácil. Cobraban 100 pesos en aquel entonces y no lo hice. Ah, pero tuvieron 500 pesos para sus cervezas frías. Pero no para arreglar un papel jurídico. Y les repito, no es ambición que tengan ellos. Pero si pueden, háganlo todo con tiempo. Ya se los dijo su padre biológico a ellos. No dejen que el tiempo se les venza encima. Gánenle ustedes al tiempo. O prevénganse. O así como dice la Biblia, que está correctamente las escrituras. ¿Quién se va a desvelar conmigo, esperándome con las vírgenes, con sus velas de aceite? De 50 nada más una. Pero la hizo de amor. Y de amor a mi padre. Dios se progresa, hermanitos. Vamos a pasar a bendecir las benditas aguas dulces. Como siempre bendecimos estas benditas aguas con el bálsamo de este bendito mundo, de mi Padre, de lo bueno, de la salud, del amor, con toda esta energía fluídica. Y ojalá, les repito a ustedes, hermanitos, pidan mucho por este bendito pueblo facultativo, que no les interesa lo que vean, no importa lo que vean, lo que oigan, ellos siguen en lo suyo, en lo terrenal, estirado que se les ha dicho nuevamente. Que no dejen de hacer sus estudios físicos, a su trabajo, a su labranza, a sus vendimias, lo que sea. De atender a los hijos, a sus escuelas que ahorita están entrando. Pero dejen un espacio a la espiritualidad. Dejen una hora, dejen 10 minutos, dejen 5 minutos en oración. Pero háganlo de corazón. No porque yo les diga. No porque en sus iglesias se lo digan. Háganlo porque yo siento que lo tengo que hacer. Y si lo haces también, yo siento que tengo que danzar, hazlo. Que muchos dicen, es que eso no, eso, ¿quién dijo que no? Ya lo están demostrando su ciencia. Que todo eso tiene un porqué y un cuándo. Y no nada más de lujo. Ni de capricho, como muchos lo están haciendo. Y sobre todo, obviamente, culturalmente hablando. Si puedes, regresa un poquito a las danzas. Tenemos aquí unos desencarnados con vosotros. Como se les ha dicho, van a regresar. Van a venir muchos, inclusive antes de esas fechas. Y si tú lo ves en tu domicilio, ¿qué saben? ¿Qué hay que hacer? A ver si se acuerdan. Ponerles agua. ¿Perdón? Ponerles agua. No, pero si vienen a pedir luz. Se les tiene que dar la luz. Exactamente. ¿Cómo se les da la luz? Limpiándolos, muy bien. ¿Qué más? Entregándole lo que tú nos ves. Exacto. En este caso, sus protectores de ustedes. Uh-huh. O de ellos. ¿Y qué más? el manto de la Virgen. Correcto. La, es nuestra madre que está presente. La luz que yo les doy. Y eso. Y pasarlas a la luz. No pueden hacer si lo hacen, como les repito, de amor, sin compromiso y con, y como dicen, con verdad y amor. No, porque es que me dijeron que tengo que darle luz, si no, no se van a atar en la luz. No. Porque yo siento que tengo que hacerlo. Es muy diferente, ¿no? Sí. Exactamente. Pues empezamos, vamos a empezar así, con usted. Que la felicito, que siga estudiando. Que siga. Eso le va a ayudar muy bien el deporte. En este caso, la, los bailes. Pero igual procure quitarse todavía un poquito de las envidias. Del qué me van a decir. Qué van a pensar de mí. A ver, ellos han visto, han tenido muchos años aquí de facultad. ¿Y qué les han dicho? ¿Qué les han hecho? Nada, porque están en la luz. Y tienen mi protección. Entonces no, no dudes. Porque en la duda te atacan. ¿Sí me entiendes? Luz y progreso para ti. Y ojalá tu, tus crías, tus hermanas, etcétera, también ojalá no se pierdan. Haz también oración por ellos. No importa que no les hables o te hablen, ¿sí? O hermanos también. Luz y progreso para ti. Y lo mismo que a ti se te dice, hermanita, que vas bien. Que te agradezco en tus manos porque sí tengo que bendecirte siempre tu moneda. Se les va a dar todas las monedas al final, pero en especial para que a ti te rinda más y que de mi padre te siga dando salud. Que recuerda que tú eres el pilar de ese domicilio. Y si ellos dicen se quieren perder, pues que se pierdan. Pero tú procura hacer mucha oración por ellos, para que mi padre te siga ayudando como hasta el momento lo está haciendo. Mucha luz y por eso para ti, hermanita. Y a ti lo mismo, como se te ha dicho. A veces dicen por ahí, el que no oye consejos no llega viejo. Y más si es de tu familia, pues haz más, oye más esos consejos. Sé más balance en tus finanzas. Procura hacer bien las cosas, porque si no, esas karmas se van a seguir acumulando. Y no, por eso no ganas nada a veces. Recuerda eso. Vas bien en tus estudios, pero igual sé un poco más, pues digamos, honesto también. Yo sé por eso para ti, hermanito. Y a ti, pues lo que mismo te he dicho otras veces. También si haces oración vas a conseguir lo que se necesita, en lo físico, en familiar, personal. Y la moneda pues te va yendo bien, pero igual no te olvides de hacer oración. No digas que esta envoltura te solucione todo, porque tú lo puedes hacer si quieres. No se te olvide. O sea, traducción, haz más curación tú solita. Donde estés y a donde quieras hacerlo. Y así, hermanito, pues te bendigo nuevamente. Como siempre, no importa que su familia se esté yendo. Pero son sus, como dicen ustedes, es feo decirlos, pues sus meras ganas. Porque aquí nadie se les obliga. Y ellos me vieron perfectamente, me vio, pero lo vio como si fuera su, pues como dicen que era yo, del Cristo de Oaxaca, ¿cuál es? Padre Jesús. Exactamente. ¿Cuál padre? Tata tío. Exactamente, y me vio así. Sí. Pero dijo, ya estoy delirando, dijo. ¿Cómo dice? Me convencieron de algo que no es cierto. Facultades que no hicieron nada. Más que tratar de buscar la avaricia. Tú sigue en oración, pues igual ojalá sus, tus sobrinos no se pierdan. Ninguno, en general. Luce por eso para ti. Y a ti, pues como acabas de decirte, si no tienes fe, pues no vas a hacerte esa fuerza que se te necesita para la protección contra la oscuridad. Tú sabes que aunque sean conocidos o desconocidos tuyos, te están trabajando, mi bendita tutora supuestamente de espiritualidad también lo está haciendo. etcétera. Te puedo decir con fácil 10 personas. Y si tú te afinas, si tú bajas tu nivel, pues te van a atacar más fácilmente. Por eso te dice que aunque no estés aquí, que no puedas estar aquí, esté en tu casa un ratito, 10 minutos y la oración, no se te olvide. Cuál con tu cría para que no les ataque la oscuridad, no se te olvide eso. Ups. No, ya se destapó. ¿No la tapaste? Sí. Pues eso me lo dejas. ¿No está aquí, no? Sí. Está ahorita como oyente nada más. Escucha. Y nunca me hizo caso. Pues sí hizo caso porque él lo vivió con mi con vuestro ese padrinito. Pero. Ah, sí, ya se me olvidó. Ah, esto quedó faltando. Entonces hay mucho pueblo que está. Que quiere venir. Que quiere desarrollarse. Que ya era facultad, que daban palabra. Pues es que ya la labranza ya no me, el trabajo ya no me deja. Pero tienen tiempo para ir al cine. Tienen tiempo para hacer comidas, fiestas, reuniones. Y no tienen tiempo para espiritualidad. Qué curioso. ¿No creen? Por eso hay que orar igual por ellos, los que necesitan de su ayuda. Pero como dicen sus refranes, que son muy sabios. Nada más cuando necesito algo te voy a ver. Mientras ni me acuerdo. Así que les pido nuevamente unión. De las que estén aquí. De las que estén allá. En oración. Porque esas benditas guerras. No quieren cesar. Pero sigan ayudándolo cuando puedan ustedes, como siempre, con oración por lo menos. Como se les ha pedido aquí que ayuden, también lo pueden hacer ustedes, por individual o como colectivo. Bueno, ¿algún otro hermanito ya está listo para dar palabra? ¿O nuestra madre? Si hay algún hermanito presente aquí que va a dar palabra con ustedes, se puede. ¿No? Es que hay unos, como se les ha dicho, están todavía recorriendo su. De los que acaban de morir, que conocieron, apenas están recorriendo sus pasos, lentos. Porque se quedaron. Pues que no estaba yo vivo. ¿Perdón? No se dan cuenta. Exactamente, entonces tiene que ellos entender. Y ya cuando reflexionan, ven su verdad, sin tapaduras, sin lentes, y ven todo, entonces ahora sí ya encontraron su camino. Pero hay otros que están así, que se han muerto. Con sus refrescos de aguas negras, con sus alcoholes, con sus vicios, y se despiertan al otro día y están exactamente igual, pasando lo mismo de su última vida, de su último día de vida. Más imagínense ese ciclo vicioso. Y aún así pueden salir, pero depende de cada uno de ellos. ¿Ya? A ver, perdón. Adelante, madre. Bienvenida. Hola. alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, una vez más que mi Padre has permitido estar contra vosotros. Acordaos de siempre orad por todo. Acordaos de siempre bendecid a vuestros vagabundos enfermos, a todo lo que se le pase por su paso. Mentalmente, dar vuestras herramientas que se os ha otorgado. Enseñar a vuestros niños buenos ejemplos. Buena educación. Hacer el esfuerzo por tener sus propias cosas. Creo que es importante que sepan que no todo es gratis. Todo tiene un costo, hijos míos. Vuestro Padre ayuda mucho a cada uno de ustedes. A seguir adelante, día con día. Agradecer cada día. Vivir su vida como si fuera el último día de su vida. Orad para que todas las injusticias no se cumplan. Orad para que la justicia siempre prevalezca. Bendecida a vuestras autoridades. Que una sola persona no puede con tanto. A veces los ayudantes son los que fallan. Hijos míos, aquí les traigo de mis sprays, de mis flores. Vuestras monedas para los pobres que no tienen que comer. Cubierta con mano. Gracias, madre. Ponga sus manos. Orad por vuestra bendita hermana. Que solo mi Padre sabe su destino. Ved cómo sigue su corazón. ¿De quién es? Perdón. María Luisa. Yo se la he ayudado aquí, hermanito, madre en este caso. Pero igual ha sido su, como dicen, es frase fea, pero cruel también, pero sus niños se lo han ganado. Y así a vuestra abuelita biológica de ellos, que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Algo hay con ella. Sí, lo sé. Procuradla diario y apoyarla en este camino difícil que está pasando. Ella sabe que todo lo ha hecho mal. Ya sabe sus consecuencias. Viene en la noche a pediros ayuda. Pero ayudaos en el día. Acordaos de ellos. por la mano de esta cabecera. No se les ha permitido ver mucho, pero todo está con vosotros, con nosotros, o está allá. ¿Es Jenny o Jerry? Jenny. Jenny, ¿verdad? Jenny. Ya no está con vosotros. Aquí está. Está muy agradecida con todos vosotros. Ella sabe el porqué. No les interesó. Se sentía sola. No les interesó comunicar. Y así murió. Corrieron sirvientas y todo. Limpiaros, por favor. ¿Cuánto lo siento? Tiene algunos meses, ¿verdad? Jenny. Sabes, mis gastos y todo, lo lejos que estabas. Yo quería traerte, pero ¿cómo te voy a traer si no podía yo? Si tú eras de otra clase, pues más fina, no te permitía yo tener. Pero ¿qué pensaba yo? Me vas a quedar sola. Amiguita, aquí está tu amiguita que también tuvo que partir. Ya sabes qué hacer. Ajá. Le repito, no importa que sea cátedra, también pueden ayudar. En este caso, aunque tú no lo creas, que olvides que hay. Que ayudes a la Olvera. Sí. A sus propias causas, pero ustedes saben que la luz no hay de. De que él no, porque él no es de luz y tú sí. ¿A quién? Aquí está una persona. Ya sabe qué hacer. Dice ella que ni se percató ya de nada. Ella. Y su familia no les interesó ni intentaron hablarte contigo. No quisieron. Yo por ser muy pobre. No, pero entiende. Ellos no quisieron ni comunicarte. Pero tenía mucho algo, por eso me limpié. Porque sentí cuando tú la presentaste. Vos no me sacudiste. ¿Ya? ¿Estás bien? Gracias. De hecho, se presentó ahí. No, no sé. No, no me permiten ver. Uh-huh. Ah, una vez, una amiga de ella, vecina de ella, que se murió recientemente, ¿verdad? Ah, sí. Es lo que dice, que con el dinero y la que trabaja. Uh-huh. Más a alguna cosa más, madre, mi querida. Dale vuestro cañón a nuestros conocidos con una oración a mi padre para que sus consecuencias sean menos, se aminoren y vayan en su camino. Hasta otro instante, mis pequeños benditos, dejo de mi amor, de mi luz. Gracias, madre, disculpen. ¿Alguien más va a dar palabra? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, lo saluda Diexiri, protector de esta envoltura. Hermanos, en estos tiempos de tanta guerra de todo tipo, comunicación, como comunicación política y guerra en contra de otros seres humanos, guerra en contra de la naturaleza, porque siguen contaminando a aquellos empresarios que se creen que han trabajado mucho por la tierra, pero al final solamente han estado contaminando y son las personas que han acabado más la tierra. Te pedimos, Señor, hay que hacer oración por todos esos benditos hermanos que están sufriendo en estos momentos de tanto conflicto espiritual también. Hermanos, oremos por ellos todos los días de nuestra vida, en cada amanecer, cada anochecer, porque hay mucha gente que está sufriendo. Eso es todo, hermanos. Gracias, hermano. Luce por eso para ti. ¿Alguien más? ¿No? A ver, pero concéntrate. Ya sabes que tú puedes. A mi padre te ha dado un buen don. Pero les repito, si dudas, como dicen, pues no funciona. A ver, adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos, hay que escuchar a nuestro padre. No lo abandonen. Siempre tienen que estar con nuestro padre. Escuchen todo lo que dicen. A veces es bueno platicar con las amistades que tienen para que no se pierdan nuestros hermanos. Vean que mucho les falta esa palabra divina de nuestro Padre. Comuníquensela a ustedes. Ustedes pueden, hermanos. Ustedes les han dado esa bendita luz que nuestro Padre, porque andan como perdidos, como que más en la tercera edad. Hay que hablar más de nuestra otra vida. Hay que platicar de nuestro Padre. Muchas personas, personitas y amadas hermanitas, no se dan cuenta ni de lo que quieren, que abandonen la vanidad, pero que sigan adelante, que Dios siempre los está esperando. Así sea. Gracias, hermanito. Gracias. Dios te provee para ti. Pues vamos a terminar, como siempre, dándoles esferas. Ojalá todas estas herramientas espirituales las usen. Porque saben que les hemos preguntado. Porque recuerden que no es escuela y aquí no tiene que reprobar nadie. Procuramos que no repruebe nadie aquí. También somos a veces, como dicen sus escuelas, balines o les damos ayuda demasiada. Pero ustedes pueden. Hagan sus oraciones. Tengan la fe. Y usen sus herramientas, porque les he preguntado y creo que son pocos los que han usado sus herramientas. Sobre todo de nuestra madre, porque esas también tienen la fuerza que yo les estoy dando. Cualquier herramienta que le den los seres de luz son fuertes, pero úsenlas, porque si no las usan es como si no las tuvieran. La de esta bendita esfera, acuérdense que estas se van cambiando con las que tienen anteriores. Y como les digo, no importa que tengas tu labranza, pero un momentito, o sea, un dominguito, en unos 10 minutos vamos a presentar a alguien, vamos a curar a alguien, vamos a hacer una meditación. Como la quieran hacer, hagan yoga también, hagan tai chi. Todo siendo de luz son buenos, así de fácil. La única diferencia es que el tai chi es el principio de artes marciales. Y eso es para defensa personal. Pero puedes usar esas energías como las están haciendo para quitar la oscuridad también. En lugar de golpes, vas a quitar energías. Como haciendo esa especie de golpe, vas a quitar energía. así como le hizo a sus benditos hermanos, y las danzas ni se diga. Entonces procura también de vez en cuando cuidar tu alimentación para que no te siga lastimando tu bendita espalda. Con tu criatura igual, lo mismo, que haga igual el deporte, porque si le hace falta. O sea, está desarrollando, pero se está, necesita moverse más. Por eso está algo imperactiva. Y le puede afectar hormonalmente, ¿sí? Entonces, si puedes, llévala a deportes, o vaya que haga deportes de vez en cuando, una vez a la semana de perdida. ¿Sí? Esto es una sugerencia, nuevamente, te repito, igual que haga, que cure allá, en su donde esté, lo puede hacer. Adelante. Es que pueden ver esas herramientas. Pues pueden tener forma de espada, sí, de cuchillo, de daga. Pues siempre son para cortes de energías. Porque nadie va a matar a alguien. No son para matar, simplemente. Defenderse de la oscuridad. Nada más para eso son herramientas. Y ahora sí, el bolo. Pongan sus manos y a ver qué les cae. Recuerden igual bendecirlo, porque por ejemplo esta montura se lo está haciendo. Y hasta esas monedas se triplican. Ni saben de dónde salió el dinero, ahí está. Como dicen, bolo padrino en este caso. Y igual los desencarnados, porque les repito, es que no es moneda fraccionaria, sino moneda espiritual, para su avance espiritual. No se les olvide esto. Mucha luz y progreso para cada uno de vosotros. Hasta otra ocasión, nuestro Padre nos permita. Mucha fe y esperanza, hermanitos. Shalom.